Aquí comienza Palabra y Cordillera. Muy buenos días a toda la audiencia de San Vicente Stereo. Hoy 26 de mayo nuevamente acompañándolos desde este espacio de participación, de opinión en Palabra y Cordillera. Buenos días Javier David, buenos días a nuestros compañeros que no nos acompañan de manera personal, pero tal vez nos están escuchando. ¿Qué tal, Javier Mujica? Muy buenos días también a los otros integrantes de la mesa, a la gente que nos escucha, aparte de este dial conocido, el de la radio comunitaria. Nos escuchan también por internet en el blog oficial del programa palabraycordillera.wordpress.com. Bueno, hoy el último sábado de este quinto mes del año, amaneció bastante despejada la mañana, ¿no? Después de una horrible noche. No, realmente esto último es una hipérbole. Lo que tuvimos fue una noche pasada por agua en San Vicente de Chucurí y ahora tenemos un cielo despejado y pues también un buen encuentro aquí para conversar un rato, Javier, sobre los temas que nos tocan esta semana. Como ha sido costumbre en los últimos meses, y gracias al aporte de nuestro amigo Jorge Correa, quien sugirió que el último sábado de cada mes se hablara de un tema local. La alcaldía de Medellín está dando los últimos retoques al plan de desarrollo que será presentado al Consejo este 30 de abril para que durante un mes se discuta su aprobación. Tener absolutamente claro, bien escrito, el compromiso con el enfoque poblacional del plan. Estamos comprometidos con eso. También tomamos la decisión dentro de ese enfoque poblacional de incluir a los campesinos, no solo a los pobladores de los corregimientos, sino a los campesinos que tienen origen campesino. Y tenemos comunicación vía telefónica con la directora de Hacienda del municipio de Cali, la señora Cristina Arango. Cuéntenos qué pasó hoy en el Consejo de Cali al presentar el plan de desarrollo por parte del alcalde Guerrero. Bueno, muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Pues hoy se planteó la primera discusión del plan de desarrollo y planteamos las metas, digamos el plan financiero en el consejo y una introducción general. Algunos concejales plantean que tenemos un plan poco ambicioso y otros plantean que está desfinanciado, pero en realidad lo que tenemos es un plan de desarrollo responsable y con unas proyecciones responsables. Este es un plan de desarrollo de 9.3 billones de pesos, 7.3 billones en recursos. Fuertes críticas se han hecho desde el Consejo de Bogotá al plan de desarrollo presentado por la administración de Gustavo Petro. Uno de los puntos más polémicos es, según el concejal Juan Carlos Flores, la destinación excesiva de recursos para la atención de víctimas del conflicto. Esa es una cifra que calculamos en 3 billones de pesos. Depende del volumen del programa de vivienda. La pregunta es, ¿los bogotanos deben sacar de su bolsillo para reparar a las víctimas del país? Otro tema que le preocupa a los concejales es el recorte en las partidas asignadas para seguridad. Caótico que a Bogotá le recorten en este presupuesto 400 mil millones de pesos para la seguridad. Comentándoles un poco, estábamos hablando que en el último sábado de cada mes escogemos un tema local para tratar en este programa Palabra y Cordillera. El tema que nos ha correspondido en esta semana es sobre el plan de desarrollo local, gobernabilidad y confianza para volver a creer. Esto, aparte de ser una noticia local, también es una noticia nacional. Todos los gobiernos locales están adelantando la aprobación del plan de desarrollo. Tienen hasta el último día del mes de mayo para que el consejo, los consejos municipales aprueben este plan de desarrollo. Entonces, nuestro municipio también se está llevando a cabo este trámite. El plan de desarrollo municipal es también un evento de todo el país. En este mes está la mayoría, todos los municipios y los departamentos haciendo su plan de desarrollo. Solo tienen a este mes, lo normal en los casos, la mayoría de ellos, es que los consejos municipales lo aprueban, pero puede incluso pasar, como parece ser que en Bogotá va a suceder, que el consejo municipal no lo aprueba, pero de todos modos los alcaldes tienen la potestad de aprobarlo por decreto. Tal vez es uno de los primeros derechos que tienen los elegidos al haber ganado las elecciones populares. Es que este, que se termina convirtiendo como en el contrato que el alcalde hace con el Estado, lo formula él. Él pone, y su equipo de gobierno ponen en ese documento, los alcances, los programas, las acciones y los recursos con los que van a trabajar en 4 años. Entonces, también es una obligación hacerlo en estos meses, pero realmente es un derecho ganado por parte de haber sido elegidos. Sí, Javier David, a ver, lo que hablábamos en estos días pasados es, me imagino, que algo que sucede en todos, en la opinión de todos los otros sitios, se convierte o se ha convertido el plan de desarrollo muchas veces, desafortunadamente, solo en un formalismo. Y aquí hemos visto que se han presentado muchos inconvenientes entre las cuerpo técnico, las personas que se están realizando ese esqueleto del plan de desarrollo, con personas allegadas de alguna manera a la administración. No hubo como tal una empatía, y simplemente lo que se quiere es presentar un documento al Consejo Municipal, que sabemos que, independientemente de que esté, de que sea bueno, de que sea malo, va a ser aprobado. Y siempre también hemos visto que tenemos muy buenos planes de desarrollo, magníficos, pero si no hay voluntad política para ponerlos en práctica o para realizarlos, pues simplemente se quedan en unos números en el papel, en unas tareas que supuestamente se pueden hacer o se han hecho, y pues no trasciende a transformar la vida de nuestras comunidades. En el caso particular de San Vicente de Chucurí, pues el plan de desarrollo, según tengo entendido, pues no se ha pasado formalmente a estudio del consejo. Solamente creo que hasta el lunes, según los datos que me han dado, va a pasar a estudio del consejo. O sea, solamente van a tener 3 días, según tengo entendido, que tiene que aprobarse en el mes de mayo. O todos dicen que no se ha podido arrancar porque el plan de desarrollo no ha sido aprobado, y pues creo que es una tarea urgente como tal, independientemente de las que les guste a unos o no las el contenido en algunas de sus áreas. Es indispensable para que comiencen las obras, los proyectos, para que comience la intervención como tal del gobierno, para volver a creer en San Vicente de Chucurí. Y tratamos de darle una ojeada a este plan de desarrollo, lógicamente un gran estudio de nuestro municipio, de nuestra población, de nuestro territorio. Hablábamos también en alguna oportunidad que San Vicente de Chucurí está sobrediagnosticado en nuestros problemas, en nuestras condiciones, y también una gran base de datos sobre las condiciones de nuestro municipio. Vamos a tratar de dar algunos de estos datos y de hacerles pues un análisis con respecto a cómo puede ser la evolución o cómo puede transformar esto la vida de los pobladores de San Vicente de Chucurí. Para algún oyente desprevenido que de pronto no alcance a entender mucho de lo que se está hablando, pues los planes de desarrollo son el documento más importante de las administraciones públicas. Son lo que marca la directriz, el talante, el estilo de gobierno y sus acciones. Entonces, por eso es muy importante, porque a partir de ahí ya, digamos, las excusas operativas desaparecen porque se le ha aprobado y asignado recursos a unas actividades con unos incluso tiempos e indicadores necesarios. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana. De América Latina. 91.2 FM. www.palabraycordillera.wordpress.com. Mantener la democracia, maestro. Álvaro Gómez le costó la otra política en la radio comunitaria. La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional. Y Alfonso Reyes de Candía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. El gobierno nacional ya presentó y aprobó el Congreso pues el plan de desarrollo nacional. Falta para ponernos acorde los departamentos y los municipios, como lo hemos hablado. Tiene unos alcances muy importantes en lo formal. Yo entiendo una de sus apreciaciones, y es que en la vida real de estos lugares, los planes de desarrollo son un documento solamente por requisito y no marcan la directriz de 4 años de gobierno, y tampoco muchas veces se cumplen. Pero, por ejemplo, usted sabe bien que si alguna población quisiera, puede, nomás pasando un añito de gobierno, sentarse a revisar el plan de desarrollo que le presentó el alcalde al municipio, y si lleva un porcentaje mínimo, si no lo ha cumplido, incluso es una de las causales para revocarle el mandato, para que los alcaldes se vayan por negligencia, neta negligencia. Eso pues está muy lejos de pasar en cualquier municipio de Colombia, pero digamos la norma sí le da un nivel de importancia que la historia y la realidad política local no le ha dado. En este caso particular, en el de San Vicente de Chucurí 2012-2015, sí pasó pues algo como curioso, llamativo, y es que el responsable de hacer el plan de desarrollo, que es el alcalde, a través de su consejo de gobierno, pues contrató una consultoría, una empresa, Corporación Heritage, muy importante, reconocida y con amplia trayectoria en la formulación de esta clase de documentos. Se supone que esos entes son actores externos que le ayudan con elementos técnicos a precisar las ideas de gobierno que tenga el plan, el municipio, el alcalde. Se hicieron los procedimientos en marzo, abril, se hicieron algunas discusiones en el Consejo Territorial de Planeación, pero a la hora de ser presentados al Consejo Municipal para su estudio, pues hubo ahí como la evidencia de ese cortocircuito que parece ser, al menos por las evidencias de los documentos, parece ser que sucedió, y es que no hubo armonía, consonancia entre los expertos, asesores externos y el equipo de gobierno. Y entonces, la última semana que acabo de terminar, y las finales de la anterior y toda esta que está terminando, corriendo los funcionarios de la alcaldía a tratar de reformular el plan de desarrollo para presentarlo el lunes, 3 días antes que se cumpla el tiempo, para aprobarlo. Entonces, de entrada, hojeando el plan de desarrollo que presentó el grupo asesor con el reformulado en estos 10 días, express, sí hay cambios. O sea, también se demuestra que o no gustó el producto, o todo este tiempo que debían estar acompañando el equipo asesor no hubo ese juicioso trabajo. Y a nivel general los contenidos son los mismos, pero el enfoque de las acciones sí cambió, y las líneas estratégicas, eso lo podemos conversar un poco más adelante. Bueno, sí, lastimosamente, como tú lo dices, Javier David, ese choque o ese cortocircuito o esa falta de entendimiento entre las partes, pienso que es energía perdida, ¿no? En este ejercicio. Como tú lo decías, creo que se desaprovechó la oportunidad de exprimir de alguna manera un grupo con experiencia en años. En otras administraciones, desafortunadamente, siempre nos quejábamos, quienes participábamos un poco de la elaboración de este plan de desarrollo, de la impericia o la poca experiencia de las personas que estaban guiando este ejercicio. Desafortunadamente, en esta oportunidad, habían personas con bastante capacidad y experiencia y desafortunadamente no hubo la empatía suficiente. De todas maneras, pues, se ha sacado, esperemos que se saque el mejor provecho para la comunidad. No es el mejor escenario, creo yo. De alguna manera se hicieron unas inversiones importantes, creo que alrededor de 70 millones de pesos costó este contrato con esta empresa para adelantar este trabajo, y no conocemos los intrilingües como tal de las o las minucias de esta división, pero vamos a tener un plan de desarrollo y ese será el marco que tendrá el gobierno local para trabajar. Esperemos que sea lo mejor que hayan pensado para San Vicente de Chucurí. Y nosotros aquí pues vamos a también hacer nuestro aporte a la lectura ciudadana que se le hizo al documento y pues nuestras inquietudes y sugerencias. Pues el plan recibe por título Gobernabilidad y Confianza para Volver a Creer, que básicamente también fue el eslogan de campaña del candidato ganador. En términos generales, esa sería mi primera gran inquietud, Javier y oyentes, es que yo siento que ese nombre se queda corto un poco con la orientación precisa, concreta, que debería tener un plan de desarrollo. Es decir, fue muy importante para posicionar una marca, una campaña, y de hecho los resultados electorales lo demostraron, pero no deja de ser un eslogan, y si fuera unas políticas de gobierno, son cosas que de hecho se deben dar, o sea, son supuestos. Todos los municipios en el país, todos los departamentos deberían tener un buen gobierno y la gente debería creer en ese gobierno, tenerle confianza. Entonces es parecido a lo que en algunos escenarios se le criticaba al candidato a la presidencia Mocus, que su plan de gobierno era la transparencia y la pulcritud de los recursos, cuando eso se supone que cualquier presidente debe hacerlo. Entonces, en una cosa que puede ser meramente nominal, eso es el nombre nomás, no habría que ponerle mucha tiza a eso, yo siento que sí se deja ver la dispersión orientadora de una política clara. Hay muchas cosas, como siempre pasa, en 4 años se trata de abarcar todos los sectores, pero no se le apunta a uno. En el diagnóstico del documento es claro que el mayor problema, pero también la mayor potencialidad de desarrollo de nuestro municipio, es el sector agropecuario. Está terriblemente grave, va en caída libre, casi a un lugar sin fondo, pero si apretamos y ajustamos los requerimientos que se necesitan, tal vez es el sector agropecuario el que nos va a ayudar a sacar la pata del barro. Pero, digamos, en el documento no está claro. No debería haber sido, si se es consecuente con el diagnóstico y con el estilo del gobernante, haber sido abiertamente un plan de desarrollo con la línea orientadora a agropecuaria, el desarrollo agropecuario, el gobierno para el campo, cualquiera de esos epítetos que pudieran demarcar de entrada la orientación. Entonces, esa es mi primera inquietud general del documento. Bueno, Javier, yo creo que más allá de nombres rimbombantes o un poco más impactantes como tal, indiscutiblemente es respetable tu apreciación, sí hay algo que se ha caracterizado en este, creo que en todos los planes de desarrollo del país, no conocemos como tal otros, pero desafortunadamente ese objetivo como tal poco claro, disperso, del que tú hablas, se da definitivamente en las condiciones a las presiones a que está sometido el alcalde de turno después de venir de una campaña con compromisos, con presiones de sus líderes sectoriales, con presiones de las personas, los concejales que están conformando esa coalición. Le escuchaba a alguno de ellos que la verdad, y en otras oportunidades también, que lo único que estaban esperando muchos de ellos era ver qué obra le tenían para su comunidad y de pronto también cómo podían meterle la mano a dirigir o a entregar esta obra a X o Y persona. Ese es tal vez el único interés. No pensamos en que es de pronto una colectividad para el bienestar de todo un municipio, sino se convirtieron en representantes simplemente de sus comunidades, y lo único que me interesa como concejal es mirar a ver cómo se beneficia a mi comunidad, y no importa que esto se salga de los lineamientos del desarrollo general del municipio. Esto pasa ahora, va a pasar y ha pasado siempre. Al otro lado de la cordillera. Hola, muy buenos días. Bueno, noticias de esta semana en Francia. En primer lugar, pues, durante estos días ha comenzado pues en forma el trabajo de los dos partidos políticos para prepararse pues para las elecciones legislativas que se avecinan. En este sentido, pues, el Partido Socialista está interesado en lograr obtener una mayoría de legisladores que le abran paso pues a las iniciativas del presidente, del actual presidente François Hollande, y por supuesto también la derecha del UMP, después de haber sido batida en la elección presidencial, pues buscará también mantener plazas de forma pues que puedan tener un rol importante en la oposición al actual presidente. Y también otra noticia pues política, además de estas elecciones legislativas, tiene que ver pues con las disputas que se empiezan a ver al seno del UMP, partido derecha, el partido pues del antiguo presidente Nicolás Sarkozy, y que en este momento se empieza a ver las luchas pues por el control de dicho partido. Y los dos personajes pues que han salido a flote o que encabezan pues esta rivalidad es el antiguo primer ministro François Fillon y el señor Jean-François Copé. En esta semana pues ya hemos visto algunos ligeros pases de armas entre estos dos personajes, y bueno, hay que esperar a ver cómo se va a soldar esta rivalidad en el partido de derecha UMP y quién va a lograr el control del mismo. Les informa Dani Josué Cruz desde la isla Reunión en el Océano Índico. Esperemos pues que lógicamente el alcalde, en medio de todas las dificultades, porque es innegable que puede ser un plan de desarrollo medianamente ambicioso, pero los recursos que van a llegar en estos años van a ser mucho menores a los que habíamos recibido en años anteriores, y tendrá que buscar tendrá que ser creativo en la financiación de todos estos programas o de todos estos proyectos. De lo contrario, pues se quedará corto en el cumplimiento de su plan de desarrollo. Y lógicamente esperemos que no ceda a las presiones y que definitivamente se tome la decisión de invertir en proyectos que definitivamente impacten a toda una gran comunidad y no muy dispersos, como siempre lo hemos comentado. Esas probables presiones pues se ven consignadas en estos documentos en la parte de las actividades, las metas, los productos, y yo creo, no soy ingenuo, siento que lo real es que cuando se pasan estos documentos ya a estudio, las primeras hojas de el enfoque, los conceptos, los principios, todas las líneas estratégicas, todas esas cosas se pasan por rapidito y se concentran en la parte final del documento donde están las acciones. Mi primera observación iba hacia, está ubicada en esa parte del documento que tal vez se lee rápido, pero me parece que es indispensable, así sea digamos, un poco retórico. Por ejemplo, un poco más concreto, pero en ese mundo de lo conceptual, están las líneas estratégicas. Una de las cosas que cambió Javier respecto al plan de desarrollo de hace 15 días con el que quedó ayer viernes aprobado es que al principio habían tres líneas estratégicas. Esa tal vez fue una de las como dificultades técnicas que tuvieron los dos equipos. La primera era de la mano de lo social, de la mano de lo social para volver a creer. La segunda, protección de recursos naturales fortaleciendo el desarrollo productivo del municipio. La tercera, infraestructura e inmobiliario para el progreso. Y se le metieron dos más, que son la de desarrollo sostenible para un futuro mejor y la de gobernabilidad y confianza para volver a creer. Esas cinco líneas estratégicas con las que quedó la última versión del plan de desarrollo muestra que sí cambió la orientación conceptual, que digamos la apuesta tal vez institucional que tenía esta corporación que hizo la asesoría al final no fue comprada, porque de hecho sí son muy buenos, muy técnicos, pero se notaba que también había como un afán, un interés de posicionar una posición política o una búsqueda conceptual de todos estos años de estudio que han hecho. Entonces, vaya y venga, bueno, cambiamos porque no nos gustó. La cosa es que en 15 días se transformó el plan de desarrollo y en el mundo serio de las formas, de las normas y todo eso, daría la impresión de que no es tiempo suficiente 15 días para pensar un nuevo documento del plan de desarrollo y por lo tanto van a quedar vacíos y baches para su ejecución y entonces se quedará solamente en un formalismo posiblemente, ¿no? Que no dé mayores alcances a la hora de orientar durante 4 años una política seria o al menos una política clara de desarrollo. Próximamente sí me estaré refiriendo ya a esos aspectos un poco más puntuales, específicos, técnicos, pero así sea superfluo o insulso, no podía dejar de pasar por alto estas apreciaciones un poco más generales. Tomando unos datos preliminares de ese diagnóstico que hace el plan de desarrollo, pues, encontré pues unas cifras que son bastante preocupantes y que lógicamente serían la base para la implementación de los programas y de intervención o que impacten a estas comunidades. Por ejemplo, que un dato del 2005, porque no se tiene más aproximado, pero es un dato alarmante, la línea de pobreza a nivel nacional era del 47%. En San Vicente de Chucurí estaba por el mismo nivel. El 47% de las personas o de las familias, las familias de San Vicente de Chucurí viven bajo el nivel de pobreza. El porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas, aquellas que no tienen acueducto, agua potable, acceso a la educación, una vivienda digna, llegaba al 29%, y en el sector rural este porcentaje alcanza el 40%. O sea, tenemos una población campesina extremadamente pobre, y si estamos hablando de que debemos fortalecer el campo, ¿sí?, indiscutiblemente se tiene que comenzar o tendrá que llegar a la intervención de cómo mejorar las condiciones de vida de esa familia campesina para que sigan estando en el campo y sigan produciendo y labrando la tierra. No se conoce, por ejemplo, para San Vicente de Chucurí la cobertura de la educación superior. Ese es uno de los grandes apuestas de esta administración y en su plan de desarrollo. La cobertura a nivel nacional es del 37% y la del departamento es del 46%. Este porcentaje es sobre los estudiantes que egresan de la educación básica superior y quieren acceder de la educación básica media y quieren acceder a la educación superior. En San Vicente de Chucurí se dice que en promedio al año se gradúan 350 bachilleres. No conocemos un dato estadístico de cuántos de estos acceden a la educación superior en sus diferentes formas. Y ojalá que para el bienestar de nuestra comunidad esta apuesta a la educación superior presencial, que al cual se le hizo pues un lanzamiento, más todavía no se conocen esos estudios que están haciendo, esta apuesta pues sea importante para la población joven y no y menos joven de San Vicente de Chucurí, que nos impulsen en nuestro desarrollo. También tenemos, por ejemplo, datos como las coberturas en el régimen subsidiado de salud, que llegan al 85%, y bueno, otros datos que vamos a estar comentando que son importantes para conocer las características de nuestra población. Ese diagnóstico al que usted se refiere pues genera en principio una preocupación, porque digamos la radiografía que se hace es que nos muestra que el municipio no está bien, que está grave. Otros pequeños puntos preocupantes como la vivienda, el déficit de vivienda, especialmente en lo rural. Hay dos cosas ahí como que clarifican, ¿no? Hay un déficit de vivienda cuantitativo, que es en concreto la gente que no tiene casa, que es alarmante, grande, pero es mucho más preocupante en cuanto a vivienda digna, el déficit de vivienda cualitativo, que es que la gente vive en condiciones no aptas para vivir, algunas las nombró usted, sin agua potable, sin gas natural, sin servicios públicos, en condiciones lamentables, uh-huh. ¿Sí? Y es una gran mayoría. Y es especialmente preocupante el diagnóstico en todo lo que tiene que ver, por eso la reiteración mía, al sector agropecuario. Se queda solamente en una historia o en una añoranza de algunos tercos que todavía existimos, de pensar que esto es la despensa agrícola del Magdalena Medio, que somos la capital cacaotera y todos esos grandes títulos que tenemos. Es mentira, según el diagnóstico. El campo chucureño está mal, está desorganizado en términos de implementación de cultivos como tal. La institucionalidad, las diferentes institucionalidades, no solo la pública, sino todas estas entidades que trabajan con el agro, parece que lo han hecho de manera desorganizada. No hay tecnificación en los cultivos, las vías terciarias, que son las que comunican a las veredas, son un caos. Se está envejeciendo la población rural. Se están quedando los viejos, los abuelos, los muchachos se están yendo a buscar otras oportunidades de trabajo. El problema alimentario de la población campesina es complicado. El acceso a las políticas crediticias y de incentivos rurales es mínima. Desde el 2007 cada vez producimos menos cacao, menos toneladas de cacao. La flechita es evidentemente va hacia abajo, una diagonal hacia abajo. Está la amenaza de la de los megaproyectos. Sí, ya es una realidad. Hidrosogamoso, se implementaron más de 7.000 hectáreas de palma en la parte baja, se están fomentando proyectos como los del caucho. Entonces pareciera que es un chiste de municipio, porque decimos nuestra añoranza y nuestro querer es que esto es agropecuario y que vamos con el agro para adelante y que los campesinos lo más importante, pero año tras año la situación es casi desesperanzadora. Bueno, ahorita vamos a mirar las alternativas, porque no solo tenemos una lectura apocalíptica, sino que el diagnóstico es francamente preocupante. Pretty face in his old eyes. listen to our blood run side by side. I throw my hands to you and run away. It's so cold, so dangerous that I can't stay. I ran away from you into your dream and lose the one that I was in when you told me that I could never meet my friend. Sí, Javier David, como tú lo comentabas, desafortunadamente muchos de estos males los viven no solamente los campesinos de San Vicente de Chucurí, sino del país en general. Llegando pues a la parte de pronto un poco del análisis del plan de desarrollo, pues no lo podemos mirar completo, pero trataremos de ver esa proyección de los trabajos o de la intervención en los sectores más críticos, que creo yo que pues de manera personal pues es el sector de las vías, ¿sí? En esa parte de la infraestructura y la intervención en el sector agropecuario. Lógicamente otros pensarán que hay otros sectores mucho más importantes, pero creo que si se hiciera una encuesta como tal, no, esos serían los críticos en este momento, y que la reactivación de esos ayudaría lógicamente a otros sectores. Entonces hay un en el tema de la parte del programa Vías para la Prosperidad, uno de los ítems que tiene este proyecto de plan de desarrollo, da una cifra, creo yo, que importante para en la meta de este cuatrenio para la intervención de las vías. Y habla de el mantenimiento, mejoramiento de 636 kilómetros de la red vial municipal. Creo que es una apuesta bastante grande, sabiendo y conociendo las limitaciones en recursos con que va a contar esta administración, y conociendo también, sabiendo de las condiciones en que están la gran cantidad de estas vías terciarias. Habla en otros términos, ya desglosando estos apartes, por ejemplo, de la apertura de 4 kilómetros de vías terciarias, la construcción de 1 kilómetro en vías urbanas, la pavimentación de 1 kilómetro de vías urbanas, la pavimentación de 10 kilómetros de vías secundarias. O sea, es una apuesta, creo yo, que bastante arriesgada, si se cree que a los gobernantes se les califica por esa proporción del plan de desarrollo a que dan cumplimiento. Este ítem de pensar en pavimentar 10 kilómetros de vías secundarias, cuando sabemos que esto tiene unos costos bastante elevados, si se quiere hacer de las mejores condiciones y que duren con el tiempo. Y sigue desglosando pues una serie de intervenciones en otros sectores también importantes. Esto con respecto pues a la parte de vías, que creo que es una necesidad sentida no solamente para la zona urbana, sino sobre todo para nuestra zona rural, para permitir que los campesinos y sus productos tengan una movilidad mucho más asequible, y lógicamente disminuya todos esos costos y les permita tener unas condiciones de vida mucho más favorables. Esperemos que este ambicioso, lo llamo de esa manera, proyecto de este plan de desarrollo, en este ítem de las vías para la prosperidad, este programa de movilidad, pues dé los resultados esperados. Es una, utilizando su expresión, es una apuesta audaz. Aparte que hay poca plata para las vías, yo siento, y aparte que se ha estado organizando tanto el gobierno como estos documentos, como el plan de desarrollo, de manera atropellada, se nota que al final, y ahí es donde, digamos, todo no está perdido, se puede redireccionar la cosa, se hacen esfuerzos para tratar de plantear alternativas de impacto real a los problemas que tenemos. Entonces, con esto de las vías, si se logra, y hay que apostarle, hay que apoyar y acompañar de lleno a ese propósito institucional, sería bastante notable el cambio. No vamos a tener las vías que tiene, por ejemplo, provincias como la de García Rovira o la de Guanentay, pero sí sufriría menos el campesino para tratar de acercar insumos y llevar productos al casco urbano. Y a este tema del plan vial le falta una parte que seguramente en estos días la van a incluir, y es una nueva modalidad de contratación para el desarrollo que está imponiendo el gobierno nacional, que se llaman los contrato plan, que son esas vías de impacto regional, esas obras de impacto regional, en este caso las vías. Entonces, tal y como lo diseñaron ahí, esas propuestas coinciden mucho con el desarrollo económico que plantea esta región del Magdalena Medio. Comunican la mayoría de ellas a la troncal del Magdalena Medio o a la Panamericana, están en consonancia con la posibilidad de un centro de acopio en ese sector bajo del municipio, o de un matadero, digamos, está una planta procesadora, sí, de cacao, se habla también. Sí, tiene sentido lógico estas iniciativas de buscar arreglar las vías locales con un pensamiento un poco más regional de la inversión. Y si se logra, si se unen esfuerzos con la gobernación y con otras alcaldías, pudiéramos maximizar un poco los recursos que cualquier kilómetro de vía que se arregle tenga complementación con alguna actividad. Entonces, si le vamos a seguir apostando a lo productivo y vamos a salvar el campo, pues entonces la vía hacia Barranca o hacia la troncal del Magdalena Medio es indispensable, y hacia allá tendríamos que volcar los esfuerzos. Sobre este mismo tema, Javier David, creo que lo otro que definitivamente hay que apostarle es a que los pocos recursos que se inviertan de la manera adecuada. Aquí tenemos cada vez, que no sé si es que seamos de malas en San Vicente de Chucurí, que los ingenieros o contratistas que nos corresponden nos terminan dejando colgados de la brocha con obras de calidades deficientes. Entonces, también fue uno de los puntos de esa campaña con la cual venció la contienda electoral del señor Ernesto Esteban, de la transparencia por el manejo de los recursos. Y en esto es supremamente importante en estos momentos de las vacas flacas en los recursos. Si aparte de todo tenemos una gran proporción disminuida de estos recursos en comparación con años anteriores, se necesita que se inviertan de manera adecuada y que se hagan definitivamente las obras en las condiciones pactadas. Bueno, hay una idea que me parece que puede ser un buen hilo conductor de que usted propuso en algunos momentos al principio del programa, y es las grandes apuestas que tiene este plan de desarrollo. También en la lógica de mirar cómo podemos organizar mejor el territorio y tener el municipio que nos merecemos. Ya hemos hablado ampliamente de dos que sí se notan mucho. En el tema social, la educación superior se la están jugando fuertemente, pues al menos en el documento queda consignado la preocupación que teníamos por ese evento protocolario que hicieron hace como 3 meses, pues empieza a tener respuestas en el sentido que ya hay un compromiso real. Entonces se la juegan por la educación superior, por la educación presencial de universidades en San Vicente. Lo vial, que ya lo hablamos, me parece que también en el tema del agro, en medio del desorden, han logrado ubicar una cosa muy importante. Al principio, el proyecto de hace 15 días era un reguero de actividades agropecuarias sueltas. Preñemos 10 vacas en Llana Caliente, tratemos la monilia de 100 matas de cacao en el cerro, pues sembremos una hectárea de café en Morelia, etcétera. Y creo que en esta última revisión que se le hizo, tratan de que esas iniciativas agropecuarias tengan articulación, y efectivamente a la hora de ver la cantidad de actividades en el agro, pues los recursos que se le van a invertir a este sector son también importantes. Entonces pasa de la retórica a la acción ese tema de que invertámosle al campo. Si todo sale bien, se invertirían 1.000 millones de pesos cada año, 4.000 en el periodo de gobierno, cosa histórica pues que nunca ha sucedido. Pasamos de 1.500 millones promedio que se le invertía al agro a 4.000, pues lo duplicamos. Ahora la meta es que se haga de manera articulada para que tenga mayor impacto. Entonces, que si vamos a sembrar, por ejemplo, 100 hectáreas nuevas de café, que es una de las propuestas, que esa hectárea esté vinculada con el proyecto de la seguridad alimentaria y que algunas huellas de las que se van a arreglar sean las de esa vía, y así tenemos mayor impacto. Y terminando ese tema del agro, que me parece que tratan de responder con proyectos más o menos serios, está el de organizar la institucionalidad pública para la atención del campo. Está la propuesta de crear la oficina técnica que responda al agro, que era una de los vacíos, que ni siquiera teníamos un funcionario que respondiera por eso. no se va a crear la Secretaría de Agricultura, pues no se puede, pero sí va a haber una oficina técnica del agro, y entonces, ¿cuál es el ideal en este caso? Pues que no solamente sea un nombramiento, un cargo más, una burocracia, sino que sea una persona que nos logre conectar los diferentes cabos sueltos que hay de todos modos, enorme y llena de calidad de producción agropecuaria que tenemos en el municipio. Y termino, porque usted me va a replicar, va a ampliar lo del agro, ¿no? Termino señalando dos grandes apuestas solamente. La cultura, que es una apuesta en la que estamos subidos hace más de 20 años y este gobierno no se bajó de ahí. O sea, el tema cultural va a seguir siendo un pilar de desarrollo fuerte del municipio. Y hay una muy importante, que es la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que yo creo, si en mí estuviera la posibilidad de tomar decisiones, que esa es la actividad más importante, en el sentido que ya sabemos que estamos desorganizados, desactualizados, y el Plan Básico de Ordenamiento Territorial es el documento que a largo plazo, a 15, 20 años, 30 años, organiza el municipio. Y entonces tendría mayor sentido cualquier iniciativa que hagamos hoy si está enmarcada en un municipio ordenado. Corremos, por el contrario, alto riesgo de jugárnoslas con ideas brillantes en el mediano y en el corto plazo, pero que están sin sustento formal, porque el plan de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial actual, desde el 2003, es toda una pegadera de cosas y una visión demasiado desorganizada. Digamos que una de las zanahorias de este comentado reforma a las regalías fue la posibilidad de que los alcaldes, esos disminuidos recursos que les llegan, se puedan invertir en otros sectores diferentes a la salud, el saneamiento básico, el agua potable. Y esta administración, entendiendo lógicamente su carácter agropecuario, ese origen como tal del alcalde don Ernesto, claro, lógicamente es una apuesta importante, y creemos, quienes al igual que usted soñamos con que el campo, que está en nuestra genética y que es la razón de ser de nuestra economía y de nuestra vida, se fortalezca, así los vientos estén a nivel nacional, estén soplando hacia otros lados. Esperemos que esta gran inversión que se va a hacer no se disperse y en conjunto definitivamente pueda fortalecer la economía campesina y al igual lógicamente fortalecer la economía de nuestro municipio. Y como usted lo decía, lo comentábamos hace algunos días, de esas minucias en que habían quedado, ese plan inicial ya quedó un poco más formal para que genere mucho más impacto en esa economía. Usted también lo decía, el tema cultural, San Vicente de Chucurí es un referente a nivel regional, inclusive en algunos aspectos a nivel nacional, sobre ese tema cultural importantísimo de nuestra sociedad, y es algo que se debe seguir apoyando, y él se ha entendido de esa manera. No creo que nadie se baje de ese bus del apoyo a la cultura. Esperemos, haciendo el análisis final, de que esta gran apuesta del plan de desarrollo de la gobernabilidad y confianza para volver a creer le dé resultados al municipio de San Vicente de Chucurí, independientemente de las diferencias que tengamos con algunas de sus propuestas o de sus acciones. Lo que queremos para San Vicente de Chucurí es que al gobierno actual le vaya muy bien, para que a San Vicente le vaya muy bien, y que indiscutiblemente los errores que puedan o los inconvenientes que se le puedan presentar se puedan saldar a favor de la comunidad de San Vicente de Chucurí. Hay una forma, digamos, concreta que se puede adelantar en lo que queda de camino de estos 4 años, también como en la misma dinámica de que estamos arreglando las cargas en la marcha, es que sea lo que sea que termine aprobándose en estos días del plan de desarrollo, ejercicios como este, pero formalmente en el Consejo Territorial de Planeación, que es la expresión legal de la participación ciudadana en estos temas, es que se le puede hacer un juicioso seguimiento al plan de desarrollo que quedó, que se le pueda hacer periódicamente actividades de rendición de cuentas, y actividades de rendición de cuentas completas. Normalmente lo que se hace es una socialización harta de más de 4 horas de la alcaldía contando todo lo que ha invertido y mostrando todas las fotos que se puedan tomar. La rendición de cuentas por lo menos debe tener la posibilidad a la gente de un mes antes de ese evento de recibir un informe completo, y a lo que van los gobernantes es a escuchar todas las preguntas, a responder las inquietudes que tenga la gente. Hay que hacer cabildos abiertos, hay que hacer presupuesto participativo. Todas estas iniciativas que puede liderar el Consejo Territorial de Planeación, pues para acompañar de manera real desde la ciudadanía esta iniciativa de gobierno, para que el propósito, que a todo mundo le vaya bien, sea mejor. Quedó pendiente de las cosas que quedan muy sueltas el tema de las víctimas, en el sentido que según la ley 1448 de las víctimas, por lo menos debe haber una oficina municipal que responda a la atención integral a las víctimas. Ese tema no está incluido en el plan de desarrollo. Like Y ahora, la noticia de la semana. En el tema local, el pasado miércoles, en el Consejo Municipal, se hizo un debate sobre la prestación de los servicios públicos en San Vicente de Chucurí, especialmente sobre la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y también la recolección de residuos sólidos por ese contrato que tiene la empresa APC Manantiales de Chucurí. Importante debate. Hay que felicitar de alguna manera públicamente al concejal Mauricio Ardila, que juiciosamente se ilustró para, no digamos que señalar, pero sí apuntar sobre muchas debilidades que tiene la prestación del servicio. Y lógicamente vimos la defensa de sus actuaciones por parte de la junta directiva de la organización, de la APC, y el gerente de la misma. Se vio de pronto un poco exaltado los ánimos en esta en este debate, pero creo que o esperamos que para el bien de la comunidad de San Vicente de Chucurí se corrijan indiscutiblemente fallas, falencias que se tienen en la prestación del servicio. Tenemos una empresa fortalecida, pero hay fallas que se tienen que mejorar. Y sobre este tema, dos datos puntuales. San Vicente de Chucurí, el mismo concejal Ardila lo manifestó, tiene o paga el más barato metro cúbico de agua, creo, del país, según lo dijeron. Y lo otro es que el agua de San Vicente de Chucurí, independientemente de lo que digan otros, es, según la Secretaría y los estudios que se le hicieron, la Secretaría de Salud, apta para el consumo humano. Y hay otra noticia pequeña que quiero resaltar. En una noticia precisamente del día de ayer en Vanguardia Liberal salió un tema preocupante que ojalá aborden también nuestros organismos de salud. Y es que Santander tiene los índices más altos, entre los índices más altos de Colombia, de mortalidad por cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Entonces, dos enfermedades que afectan a la población femenina y que Santander está en los primeros lugares de mortalidad. Es importante para las mujeres que nos escuchan que dos enfermedades que pueden ser completamente prevenibles si se descubren a tiempo, ¿sí?, estén causando esta tasa de mortalidad tan alta en Colombia y lógicamente en nuestro departamento. Yo tengo dos noticias regionales que fueron de impacto nacional. Realmente fueron dos cuotas mortales que puso la región a proyectos de interés nacional. El primero es el de la seguridad, de la defensa militar del territorio. Pues hubo un hecho en la Alta Guajira, con límites de Venezuela, con repercusiones internacionales. Fue este evento, pues, ampliamente difundido por los medios de comunicación, una emboscada, una confrontación entre la guerrilla y el ejército, 12 soldados muertos. La parte que nos corresponde a nosotros es que uno de esos soldados es oriundo de esta región y pues nos acompañamos un poco también como a los familiares y a los amigos en ese tema. La otra actividad de importancia nacional que puso una cuota a la región fue la hidroeléctrica de Hidrosogamoso. A finales de semana un obrero se le desprendió una roca, cayó y falleció. Hubo otros dos heridos. También, digamos, esta muerte se supondría que está por el interés nacional de tener energía eléctrica, pero que en resumen, cuando son estos proyectos de envergadura nacional y tan importantes, pues las muertes están, digamos, presupuestadas, y en algún nivel de reflexión técnica podría decirse que son parte de la estadística. Es normal en proyectos tan grandes como los de hacer una hidroeléctrica y que mueran personas. De hecho, no es el primer fallecido en las obras y por supuesto también es normal en el conflicto armado que algunas personas caigan en esto. Entonces, a pesar de esta cruda realidad, pues para nosotros no son una estadística estas dos personas que fallecieron y que sus familias pues pasen el bache de la manera más adecuada posible. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Esperamos el próximo sábado volver a acompañarlos y superar estas dificultades técnicas que hoy nos pusieron un poco en aprietos. Saludos a nuestros compañeros Giovanni y Jorge en Bogotá y esperamos contar con su audiencia en el próximo sábado tocando un tema de interés nacional, regional o local. Muchas gracias, Javier David, por la compañía y buen día para todos. Dream my way.